entrañables, esos años inflamables, la llamaron universidad. Retos sanicas y en estado puro, los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad. Porque lidian sus ensayos con la fetidez de un baño y el teorema de algún genio universal. Mientras carnaval de buenas notas con la música que afloja las literas con dos cuerpos al volar. Al alma madre se le debe una deidad, como la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello a su mamá y el alma mater, entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar. Vienen como en viaje de regreso, con la fuerza del progreso, y la llamamos universidad. Busca por la ciénaga y la sierra, por las calles son de tierra, la elegancia de aquel mella que también podía luchar, sabía morir, quería amar. Huellas que provocan la porfía, que otro gallo cantaría si Manzana Echevarría para el pulso de Batista. Y aprendiendo las aristas de la historia y la fortuna, para saltar de la cuna y ver con la propia vista. Al alma madre se le debe una deidad, como la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello a su mamá y el alma mater, desbordándose en su tez, paciencia con inmediatez, frente a buenas y malas rachas. Al alma mater se le debe una bella, como la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá y el alma mater, entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén.